La aromaterapia es una rama particular de la herbolaria que utiliza aceites vegetales concentrados llamados aceites esenciales para mejorar la salud física, mental o ambas. A diferencia de las plantas utilizadas en la herbolaria, los aceites esenciales no se ingieren, sino que se inhalan o aplican en la piel. ¿Qué les parece si mejor vamos con esta entrevista que nos trae Lupita Vigil y regreso en unos momentos? Hola a toda la audiencia de Sonido de la Esperanza. Les envío a todos un cariñoso saludo. Hoy vamos a hablar acerca de la aromaterapia, que cada vez se vuelve más popular, pero aún mucha gente desconoce de qué se trata. Hoy tenemos aquí a la señora Fabiola Espinosa Martínez. Ella es terapeuta que ejerce la aromaterapia. Y bueno, ella viene aquí a compartirnos acerca de su experiencia. Fabiola, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, muchas gracias, Lupita. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes porque es algo que me apasiona mucho. Me encantan los aromas y pues al contrario, a ti te agradezco haberme invitado. ¿Qué fue lo que te llevó a involucrarte en la aromaterapia, Fabiola? Como te comentaba, fíjate que a mí siempre me han gustado mucho los aromas. Entonces, estudié un diplomado en masaje holístico por un año y entonces pues para dar masaje necesitaba pues aceites esenciales. ¿Por qué no me compartes en qué consisten estos aceites? Bueno, pues déjame decirte que los aceites esenciales pues son extraídos de las plantas, de las raíces, flores y frutos de las plantas. Es el alma de una planta. Y bueno, déjame comentarte que todos los aceites esenciales tienen doble beneficio, tanto físico como emocional. En el plano físico, pues la mayoría de los aceites esenciales son analgésicos. Significa que desinflaman y calman los dolores. También, casi todos son desinfectantes y también antisépticos, es decir, que evitan infecciones. ¿Cómo que, qué plantas, por ejemplo? Las esencias más usadas son, por ejemplo, la lavanda, el romero, jazmín, tenemos la menta, el sándalo, eucalipto, naranja, etcétera, ya que hay pues infinidad de plantas. ¿De dónde se extraen? Pues los aceites. ¿Cuáles son los síntomas que comúnmente tratas? Bueno, en este caso son los dolores musculares, más que nada las cuestiones emocionales, como por ejemplo el insomnio, puede ser la depresión o estados de ansiedad. En el plano físico te comentaba que dolores musculares o también infecciones. Y también ahora que está de moda la colitis y la gastritis, también se tratan muy bien con aceites esenciales. ¿Hay alguna contraindicación al utilizar estos aceites esenciales? Sí, mira, por ejemplo, tenemos que el jazmín no se puede usar en personas embarazadas. El romero también está contraindicado para personas con presión alta. Y también, por ejemplo, en el caso de los cítricos, como es el limón, la bergamota, eso se tiene que tener mucho cuidado para cuando van a exponerse al sol, puesto que provoca fotosensibilidad, es decir, manchas en la piel. Por ejemplo, en tu caso, ¿tú los has utilizado? Sí, claro. Por ejemplo, puedo comentarte que cuando tengo colitis o gastritis, uso, en este caso, el aceite esencial de manzanilla en compresas frías y la verdad siento un gran alivio a los pocos minutos porque me desinflama y me quita el dolor. O, por ejemplo, puedo contarte me da mucho el síndrome premenstrual, es decir, una semana antes de que tenga mi menstruación, me pongo muy irritable, muy sensible. Entonces recurro a la bergamota, hago unas inhalaciones y calma mi irritabilidad, mi ansiedad, y entonces pues ya puedo salir más contenta a estar con mi familia. Y a esta esencia se le llama gotas de felicidad, porque es excelente para cuando hay estados de nerviosismo o ansiedad. Se los recomiendo mucho. No, pues todo esto es muy interesante y creo que puede ayudar a muchas personas, Fabiola. No se vayan, vamos a un corte por un momento y regresamos pronto con la señora Fabiola Espinosa Martínez. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Regresamos nuevamente con la señora Fabiola Espinosa Martínez. Ella es terapeuta que practica la aromaterapia. Fabiola, ¿nos puedes compartir con respecto a casos sobresalientes en tu experiencia con la aromaterapia? Sí, les comento que actualmente con el ambiente, que hay mucha contaminación, mucha polución, normalmente la gente se constipa de la nariz o, por ejemplo, cuando hay mucha resequedad en el ambiente, o también son alérgicos a alguna planta, se constipan. Entonces para eso tenemos la menta, que les abre muy bien las vías respiratorias, y la pueden usar con dos gotitas en la palma de la mano, frotan para activar las moléculas, las dos manos, y hacen tres inhalaciones profundas. Entonces eso descongestiona muy bien las vías respiratorias, es excelente. También dentro de mis pacientes tengo algunos que están sobrecargados de trabajo, o estudiantes también que tienen mucha atención en épocas de exámenes, entonces tienen mucho estrés, están bajo constante estrés y están muy hiperactivos en el día, y eso provoca también que no puedan dormir muy bien por las noches, porque aunque están muy cansados, no pueden conciliar el sueño por esa hiperactividad. Entonces, tenemos excelentes alternativas como lo que es la lavanda o la naranja, que son muy buenos sedantes. En el caso del insomnio, recomendamos el aceite de melisa para tener un sueño más profundo y reparador. Entonces, recomendamos baños de pies con este aceite de melisa y los resultados pues son excelentes. Pues eso yo creo que es muy bueno para muchas personas, especialmente con tanto estrés hoy en día que no pueden dormir. Sería muy recomendable algo así. Fabiola, ¿tú quieres compartir alguna otra cosa con el público? Sí, les quiero comentar que es importante que se atrevan a recurrir a estas alternativas porque no tienen reacciones secundarias. Sí les van a ayudar mucho a aliviar sus síntomas. Es una excelente alternativa. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y gracias por todo lo que nos has compartido. Sabemos que esto puede ayudar a mucha gente. Muchas gracias, Fabiola. Con ustedes, Lupita Vigil, para Sonido de la Esperanza. Que tengan un excelente día.